Según reza la leyenda, había un monasterio cuyo abad era muy generoso. Jamás negaba alojamiento a un mendigo y siempre daba todo lo que podía. Lo extraño del caso es que cuanto más daba, más próspero se volvía el monasterio. Al morir, el viejo abad fue sustituido por otro de naturaleza totalmente opuesta. Era mezquino y arrogante. Un día, llegó un anciano al monasterio pidiendo alojamiento. Aducía que años antes ya le habían dado resguardo una noche. El abad se lo negó, alegando que el monasterio ya no podía darse el lujo de hacer honor a su hospitalidad. Nuestra abadía ya no puede ofrecer pensión a los extraños como hacíamos cuando éramos más prósperos. Ya nadie hace ofrendas para nuestra obra. No me sorprende, dijo el anciano. Creo que se debe a que echaron a dos hermanos del monasterio. No recuerdo que jamás hayamos hecho eso, respondió el abad desconcertado. Sí lo hicieron, replicó el anciano. Eran gemelos. Uno se llamaba Da y el otro se te dará. Como echaron a Da, se te dará, también se fue. Como siempre, silencio para aprender el mensaje que este relato nos trae. Ahora acomódate confortablemente. Iniciaremos nuestro ejercicio de relajación que te proporcionará una agradable sensación de paz y de tranquilidad. Tu cuerpo suelto, más suelto. Y comienza a respirar en forma lenta, suave, exhalando totalmente el aire, como siempre. El aire que entra, circula y sale. Permítele a tu cuerpo que se relaje, soltando más Comienza por experimentar un flujo de paz comenzando en la parte superior de tu cabeza y permítele a los músculos de tu cuero cabelludo que se relajen. Permite que un flujo de paz inunde tu mente dándole una sensación de profunda serenidad, una sensación de confianza y una sensación de amor. Siente esta vibración amorosa fluir a través de tu mente y permite a tu mente racional estar en paz. Y tu respiración sigue siendo suave, calma. Tu exhalación total. Estás dándole a tu mente la orden de relajarse. Te permites sentir una profunda comodidad procedente de tu disciplina interior. Estás eligiendo relajar tu mente y tu cuerpo y con esta elección estás cambiando tu mundo interior en este preciso momento. Te deslizas profundamente dentro de ti, sintiendo el flujo de paz bañando tus ojos. Tus ojos están en paz, se relajan. Se relajan. Siente el flujo de relajación descendiendo hacia tus músculos faciales. Una sensación de paz inunda tu rostro. Todos tus músculos se aflojan. Cualquier ruido solo ayudará a relajarte más. Todos tus músculos se aflojan. Ondas de relajación inundan tu garganta. Todos los músculos de tu garganta se sueltan más. Tu cuello y tus hombros se relajan. Thank you. Esta sensación de relajación fluye hacia tus brazos, tus codos y tus manos. Y te relajas cada vez más. Te relajas profundamente cada vez más. Ondas de relajación descienden por tu espalda mientras nutres a cada músculo de ella. El vientre se relaja. Pelvis. Tus pulmones se relajan. Tu corazón se relaja. Ondas de relajación inundan tu páncreas, intestinos, riñones, colon, estómago. Los huesos de tu cuerpo y todos los órganos de tu cuerpo se relajan. Siente la relajación inundar tu cintura y tus caderas. Tus muslos y rodillas. Tus pantorrillas y tobillos. Descendiendo hasta la punta de los dedos de tus pies. Bien, ahora te encuentras en un estado muy especial para hacer un viaje hacia tu interior, un examen de conciencia. Este examen te iniciará en la búsqueda del niño interior, ese niño que contiene la llave de las emociones y del corazón. Realízalo con el máximo de sensibilidad. La importancia de responder a estas preguntas no reside en las palabras o en las propias respuestas, pero sí en aquello que el pensamiento engendra al confrontarlo. La verdadera respuesta está en las emociones envueltas en esa confrontación y en las formas pensamientos que esas emociones adquieren. Son respuestas muy íntimas que te llevarán a una cierta concientización de un nivel emotivo muy profundo. Vivencia y respóndete sinceramente. Deja que hable tu corazón. ¿Cómo he vivido mi existencia? ¿Cuál es mi primera impresión? ¿He utilizado bien mi vida? Estoy consciente de estar viviendo cada momento con lucidez. Y voy observando mis reacciones emocionales ante estos cuestionamientos. ¿Cuáles fueron mis sueños? ¿Cuáles torné realidad y cuántos no realicé? ¿Realicé mis proyectos y sueños de infancia y adolescencia? ¿Cuáles fueron mis frustraciones? He amado a quién y cómo. ¿Cuáles han sido mis condiciones? He sido amado por quién y cómo. Puedo hacer ahora una lista mental de mis relaciones, especialmente de aquellos que creo haber amado. E intento descubrir los niveles de ilusión, de fascinación y atracción física que tal vez se mezclaron dentro de mí en esas relaciones y que me hicieron pensar que era amor. ¿Qué exigencias y condiciones impuse a esas personas y hasta qué punto continúo amándolas? Y me voy a preguntar también si dejé de amar a alguien. ¿Siento odio, resentimiento, enojo o irritación por alguien? ¿Por quién? ¿Por qué? Aunque crea que nunca sentí odio, examino cuántas veces critico agresivamente, juzgo, me resiento o me siento irritado en relación con alguna persona o situación. Todos estos sentimientos son formas negativas. Y debo preguntarme también qué características mías irritan a los demás y quiénes son esas personas. ¿qué da sentido a mi vida? ¿Qué da sentido a mi vida? Voy a pensar en lo que quiero de mi vida y coloco en orden de prioridad mis objetivos y aspiraciones. Debo contestar con sinceridad, como siempre. ¿Qué da sentido a mi vida? ¿Quiénes han sido mis maestros? Aquellos que me enseñaron algo positivo o negativo. Y me pregunto también, ¿cuáles han sido mis maestros entre mis adversarios o enemigos? Voy a pensar en la oportunidad que estas personas me dieron para aprender lecciones difíciles, como la humildad y la tolerancia. Y pienso, por otro lado, que lo que parece difícil o negativo para uno no lo es necesariamente para otro. Puedo pensar en esas personas como fiscales de mi destino, de mi crecimiento. Tal vez mi temperamento haya presentado timidez o posesividad y mi mayor enemigo me haya estimulado a la acción desarrollando una agresividad latente. Tal vez la resistencia de ese adversario me haya impedido continuar en un cierto rumbo y al ser obligado a elegir nuevas rutas, haya tenido la oportunidad de descubrir nuevas potencialidades, talentos que ignoraba tener. Voy a examinar muy bien esta pregunta. ¿Quiénes han sido mis maestros? Aquellos que me enseñaron algo positivo o negativo, y cuáles han sido mis maestros entre mis adversarios o enemigos. Pregúntate ahora, ¿qué falta terminar en mi vida? ¿Cómo puedo completarlo? Tal vez esta sea la pregunta más importante que me haga en mi vida. ¿Qué vine a aprender en esta vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? La respuesta a esta pregunta requiere mucha profundidad. Preciso ver algo positivo en mí mismo, algo que yo dé, algo que yo represente. Pero teniendo claro que yo no soy mi profesión, ni mi nombre, o el papel que represento como hombre, mujer, esposo, esposa, madre o hijo. Teniendo muy claro que yo vine a este mundo para dar una cierta cualidad a mi vida, una cierta emanación que es la irradiación de mi individualidad. Esa individualidad es la energía de mi esencia y la mayor parte del tiempo no tiene nada que ver con mi personalidad ni con mi actitud. ¿Qué vine a aprender en esta vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Todos nosotros tenemos un centro generador de equilibrio, seguridad y poder. Y cuando estamos focalizados dentro de ese centro, tenemos una nueva dimensión de la vida. La mayoría de nosotros no conoce su propio centro por estar identificado con las cosas periféricas de nuestra vida. Esto ya lo hemos aprendido. Cuando nos identificamos con una emoción, por ejemplo, con la angustia, esta nos invade y nos subyuga totalmente y nos referimos a nosotros como soy una persona angustiada, queriendo decir en verdad que uno está poseído, marcado por ese sentimiento. O si nosotros nos identificamos con nuestro hijo, decimos mi hijo. Es ese mi que quiere decir yo, ¿no? Como si un hijo fuera yo. Y todo lo que le pasa a él lo sentimos como si fuera de nosotros. Desidentificación. Es el reconocimiento que a pesar de tener algo, no somos ese algo. Yo tengo pena, pero no soy ella. Por eso ella no me domina. Yo soy quien la domina. Ocurre lo mismo con el ejemplo del hijo. Yo tengo un hijo, pero no soy él. Él es el mismo. Lo que nos llevará inmediatamente a la idea de respeto y consideración por su individualidad. Ahora te debes estar preguntando, ¿qué debo hacer para encontrar mi centro? La respuesta es aprender a no identificarte con lo periférico y reidentificarte con el centro. Recordemos el ejercicio de desidentificación. Repite interiormente, yo tengo mi cuerpo. Pero no soy mi cuerpo. Yo tengo mi cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Mi cuerpo puede encontrarse en diferentes condiciones de salud o enfermedad. Puede estar reposado o fatigado, pero eso nada tiene que ver conmigo, con mi yo real. Mi cuerpo es un precioso instrumento de experiencia y de acción en el mundo exterior, pero es apenas un instrumento. Yo lo trato bien, procuro mantenerlo en buena salud, pero no es mi yo. Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Yo tengo emociones, pero no soy mis emociones. Esas emociones son incontables, contradictorias, mutables, mientras que yo permanezco siempre yo. Yo que continúo siendo yo mismo en términos de esperanza o desesperanza, de alegría o sufrimiento, en estado de irritación o de calma. ¿Cómo puedo observar y entender mis emociones y después dominarlas y utilizarlas cada vez mejor? Es evidente que ellas no son yo mismo. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. Yo tengo deseos, pero yo no soy mis deseos, despertados por impulsos físicos y emocionales o por influencias externas. Los deseos también son cambiantes y contradictorios, con alteraciones de atracción y rechazo. Yo tengo deseos, pero ellos no son yo mismo. Yo tengo un intelecto, pero yo no soy ese intelecto. Nos identificamos comúnmente con nuestros pensamientos, pero cuando los analizamos, cuando nos observamos pensando, verificamos que el intelecto, la mente, funciona como un instrumento, apenas como un instrumento. Podemos examinar las conexiones lógicas e ilógicas del funcionamiento de la mente, observándola desde un plano superior. Por así decir, esto indica que no somos nuestros pensamientos, ellos también son mutables. Un día pensamos una cosa, al día siguiente podemos pensar lo opuesto. Obtenemos una amplia prueba de no ser nuestro pensamiento cuando intentamos controlarlo y dirigirlo. Yo tengo pensamientos, pero yo no soy ellos. Estos hechos prueban que el cuerpo, las emociones, los sentimientos y la mente son apenas instrumentos de la experiencia, la percepción y la acción. Instrumentos mutables e impermanentes que pueden ser dominados, disciplinados y deliberadamente usados por el yo, al paso que la naturaleza del yo es algo totalmente diferente. Yo reconozco y afirmo que soy un centro de pura autoconciencia, soy un centro de voluntad capaz de dominar, dirigir y usar todos mis procesos psicológicos, emocionales y físicos. Entonces yo tengo un cuerpo, pero él no es mi centro. Yo puedo interferir en el cuerpo, puedo moverlo y recibir constantemente impresiones, pero él no es el centro. Entonces yo tengo emociones. Yo tengo emociones, pero no soy ellas. Puedo modificarlas con pensamientos diferentes, con vivencias diferentes. Yo vivo la influencia de ellas, pero puedo cambiarlas. Por lo tanto, ellas también son periféricas. Yo tengo emociones, pero yo no soy esas emociones. Entonces vamos hacia la mente. Yo tengo una mente, pero no soy ella. Puedo moverla, modificarla y generar nuevas imágenes, nuevos pensamientos. provocar a la memoria, modificar las imágenes, los pensamientos, hacer este o aquel razonamiento. Por lo tanto, yo tengo la mente a mi alrededor, pero yo no soy la mente. Yo estoy más allá del cuerpo, las emociones y la mente. Yo soy yo, el observador de todo eso. La conciencia, ese algo, ese espacio donde yo percibo todo e influencio mis aparatos de la manera que yo quiero. Por eso, aunque nos duela, yo no soy madre, yo tengo una función temporaria de madre. Por lo tanto, yo no soy hijo. Tuve ese estado de hijo cuando era un niño. Yo no soy profesional. Yo ejerzo una profesión que elegí, que preparé, que está en mí, pero no es el centro, porque no siempre yo estoy allí como profesional. Somos pura conciencia. Somos el algo que observa todo y puede mover con su fuerza, que es la voluntad. La fuerza del centro es la voluntad. Y como mil veces lo hemos aprendido, somos pura conciencia, espacio de vida donde las percepciones ocurren. Esto es fundamental. Yo no soy la actividad febril de la mente, no soy la historia que mi mente me cuenta una y otra vez, no soy mis recuerdos ni mis sueños del futuro. Soy pura conciencia, espacio de vida donde las percepciones ocurren. Vamos a permanecer unos instantes nada más reflexionando sobre la profundidad de las palabras escuchadas. Vivimos generalmente fuera de nosotros mismos y estamos en todas partes, excepto en nosotros mismos. Somos constantemente atraídos, distraídos, dispersos por incontables sensaciones, impresiones, preocupaciones, recuerdos del pasado, miedo por el futuro. Estamos en todas partes, excepto en nuestra autoconciencia, en la conciencia de aquello que somos en la realidad. Allí es donde estamos casi siempre. Pero estamos aprendiendo. Y es paso a paso. Lo estamos haciendo. regresando